especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Don Palangre Ravel afirma que tuvieron un éxito rotundo. Globoterror y sus periodistas valen 10 mil dólares. Nixon Moreno escapa de la nunciatura y deja una nota en la que dice: me gusta tocar, pero no que me estén tocando. Fede Cámaras advierte que ahora sí, como lo decíamos, no lo duden, llegó el comunismo. Barack Obama retirará absolutamente todas las tropas de Irak. Apenas quedarán 50.000 soldados regalando golosinas a los niños. La CIA destruyó 92 videojuegos de Wii con los que jugaban con los presos en Guantánamo. El régimen castrocomunista convierte el nuevo circo en un circo. Gobierno prohibirá producción de papel higiénico acolchado o perfumado e impondrá 100% del regulado papel de lija socialista. Encuestas de esfinterlaces y cobanálisis revelan que el margen de error del referéndum fue del 37,89%. Le quitan patria potestad del túnel Oso Cumitos a la gobernación de Miranda. Neoclarito, Miguel Enrique Otero dice: en el hundimiento 2D defenderemos hasta la muerte la única elección que hemos ganado. La sociedad civil ya tiene candidato para el 2012. Reconocidos expertos internacionales avalan la exposición Bodies. Antonio Ledesma denunció que el gobierno nacional no lo ha dejado chupar a gusto. Areperos presentan contraoferta a Samán. Arepa saborizada con perrarina y un vaso de Kool-Aid a bolívares 1.50. Industrias Robar sostiene que la forma de incrementar los niveles de ganancias es a través de inventar sabores, olores y colores. Y en deportes, selección de béisbol chavista no pudo con nosotros. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Don Palangre Ravel afirma que tuvieron un éxito rotundo. Globoterror y sus periodistas valen 10 mil dólares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el régimen habría fallado en su obligación de no evitar que terceras personas obstaculizaran el ejercicio profesional de los palangristas y trabajadores de Globoterror y que les deben pagar la asombrosa y astronómica suma de 10 mil dólares. Nixon Moreno escapa de la Nunciatura Vaticana y deja una nota en la que dice: me gusta tocar, no que me estén tocando. El inocente sátiro Nixon Moreno, refugiado hasta ayer en la sede diplomática del Vaticano en Caracas, escapó de la misma durante la noche, según algunas fuentes, ante las cariñosas atenciones de sus anfitriones que veían en él, más que a un líder democrático, a un apetecible monaguillo. Fede Cámaras advierte que ahora sí, como lo decíamos, no lo duden, llegó el comunismo. El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, advirtió de manera desesperada que ahora sí llegó el comunismo, que la intervención del régimen a los hogares y las empresas arroceras así lo indican. Aseguró que el usurpador de Miraflores, amparado en unas leyes inconstitucionales comunistas aprobadas en la ley habilitante, lo habilita a violar la propiedad privada. Obama retirará absolutamente todas las tropas de Irak. Apenas quedarán 50.000 soldados regalando golosinas a los niños. El presidente de la nación más querida y justa del mundo, los Estados Unidos, el blanco tiznado Barack Obama, anunció que retiraría todas las tropas de Irak sin dejar absolutamente a nadie. Bueno, a casi nadie, porque dejará apenas 50.000 soldados en ese país y se especula que harán labores humanitarias repartiendo dulces y caramelos a los niños. La CIA destruyó 92 videojuegos de Wii con los que jugaban con los presos en Guantánamo. Un fiscal estadounidense, en una carta dirigida al juez que se encarga del caso, denunció este lunes que la humanitaria Agencia Central de Inteligencia, CIA, destruyó 92 videojuegos de Wii que simulaban interrogatorios y torturas en Guantánamo, según por problemas de espacio, y niegan que tuvieran imágenes comprometedoras sobre torturas reales. El régimen castrocomunista convierte el nuevo circo en un circo. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, convirtió el nuevo circo de Caracas en un circo, acabando así con la noble tradición autóctona y humanitaria de las corridas de toros. Así lo denunciaron algunos aficionados a la fiesta brava en Globoterror. Gobierno prohibirá producción de papel higiénico acolchado o perfumado e impondrá 100% del regulado papel de lija socialista. El presidente Hugo Chávez ha metido una vez más la pata imponiendo, entre los productos regulados, la fabricación de 100% de la producción del papel higiénico socialista, lo que impedirá a la gente decente disfrutar de las versiones perfumadas, olorizadas y acolchadas para los más sensibles de piel. Encuestas de Sfinter Lasse y Coanálisis revelan que el margen de error del referéndum fue del 37,89%. Los expertos encuestadores Oscar Schemmel y Luis Vicente León dieron una rueda de prensa en la que pusieron de manifiesto que sus técnicas de muestreo y extrapolación estadística son más precisas que unas votaciones universales directas y secretas. Le quitan patria potestad del túnel Los Ocumitos a la gobernación de Miranda. El plan Dame Acá Lo Que Es Tuyo, orquestado por el régimen, ha comenzado a aplicarse como lo hemos venido repitiendo en Globoterror. La hora cero ha llegado y desde ya, apenas usted pise Caracas, sus pertenencias pasarán a manos del gobierno. Al salir del túnel Los Ocumitos, los conductores ya no tendrán vehículos y deberán continuar a pie. Meo clarito. En el hundimiento 2D defenderemos hasta la muerte la única elección que hemos ganado. El vocero del hundimiento 2D, Miguel Enrique Otero, conocido también como Meo, advirtió que se están usando los resultados del 15 de febrero para tratar de anular la apoteósica victoria del 2 de diciembre del 2007. Esa victoria electoral del 2D es más importante que las 14 pírricas victorias que ha conseguido el régimen, expresó Homeo, soltando una lágrima. La sociedad civil ya tiene candidato para el 2012. En la Lagunita Country Club, las damas de esta selecta y distinguida localidad caraqueña nos anunciaron que han desplegado todas sus influencias para lograr que el admirado e incomparable eterno expresidente Carlos Andrés Pérez retorne cuanto antes al país. Reconocidos expertos internacionales avalan la exposición Bodies. La importación de los cuerpos de la exposición Bodies se hizo con el aval de expertos reconocidos, como los Locos Adams, los Monsters y el Dr. Frankenstein. El proceso de importación estuvo apegado a la ley de la República Bolivariana de Venezuela y debe señalarse que en el procedimiento de importación nadie murió. Antonio Ledesma denunció que el gobierno nacional no lo ha dejado chupar a gusto. El alcalde mayor Antonio Ledesma, cariñosamente conocido como el vampiro, denunció ante el país y la comunidad internacional, a través de Globo Terror, que el régimen quiere expropiar a gobernaciones y alcaldías de quienes fueron elegidos libremente y les ha impedido obtener las ganancias que ellos se merecen. Areperos presentan contraoferta a Samán. Arepa saborizada con perrarina y un vaso de Kool-Aid a bolívares 1.50. La Asociación Venezolana de Areperos, organizada bajo la ONG Todos Somos Arepas, acaba de presentar un menú económico, balanceado y nutritivo. Apenas arepa rellena con crujiente perrarina y un vaso nutritivo de Kool-Aid. Industrias Robar sostiene que la forma de incrementar los niveles de ganancias es a través de inventar sabores, olores y colores. Industrias Robar indicó en un comunicado a la opinión pública que la manera de mantener la seguridad económica ante la crisis es a través del invento de sabores, olores y colores. Además, la empresa siempre ha cumplido las leyes capitalistas que han regido en su empresa. Y en deportes, selección de béisbol chavista no pudo con nosotros. La selección chavista de Venezuela no nos hizo ni coquito. Esta es la victoria más contundente de la democracia después del referéndum del 2007. Expertos aseguran que la caída de los precios del petróleo solo permitió usar la petrochequera para comprar 6 carreras. Crea en Cantos de Ballena. Crea en Globoterror.com. La verdad en radio se ha bicha. Muy buenas tardes y bienvenidos a Globoterror.com. La verdad se ha bicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle por la página www.globoterror.com. Y estaremos hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Estimados globoaterrados y globoaterradas, buenas tardes. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. Como siempre, los martes de 6 a 7. El tema musical que acaba de sonar es Oda al papel toilet, del grupo catalán La Trinca. Y ahora vamos a ir con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿cómo salió Nixon Moreno de la nunciatura? ¿Será que salió disfrazado de monjita? ¿Será que salió escondido debajo de la sotana de alguno de los obispos? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere que fue lo que sucedió. Sí, nos puede enviar su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. Como saben, el mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Y también para aquellos globoaterrados y globoaterradas que nos escuchan, pueden llamarnos al 0212-993-4009 y al 0212-992-9932. Y comenzamos comentando las noticias. Sí, bueno, vamos a comenzar comentando la noticia del día, que es que Nixon Moreno se escapó de la nunciatura. Sí, algo increíble, ¿no? Sí, parece que dejó una nota que decía... me gusta tocar, pero no que me estén tocando. Dijo eso. Estaba cansado. Escribió eso. Sí, él dijo lo siguiente, ¿no? Decía en la nota que dejó, decía: cuando entré en la sede de la nunciatura, me consintieron como nunca. Me ofrecían caramelos si los acompañaba al confesionario. Por mi seguridad, insistían en entrar conmigo en la ducha. Me hacían continuas fotos en diversas posturas para facilitarme un pasaporte con el que escapar del país. Nunca noté nada sospechoso en su comportamiento, explicó Nixon en esta nota que dejó. Y luego le decía, sin embargo, poco después empezaron a hacer cosas retorcidas y perversas. Me daban un libro que creo que se llama la Biblia. Me obligaban a leer, algo que nunca tuve que hacer en todos mis años de estudiante. Pobrecito, ¿verdad? Sí. Lo obligaron a leerse un libro. Bueno, sí. Qué terrible. Estaba torturado allí en la nunciatura. Bueno, por ello debe ser que salió corriendo en lo que pudo, pero yo no creo que salió ahorita. Ese como que tenía ya unos días fuera de la nunciatura, porque como así de repente se esfumó. ¿Cómo pudo esfumarse? Sí. No sé, bueno, a lo mejor se fue disfrazado de monja. Es posible. Sí, sí. O de monaguillo. También, monaguillo, sí. Algo así. Lo cierto es que hay rumores que se dice que ya a estas alturas ya debe estar en Guantánamo, porque allá sí se respetan los derechos humanos. Sí, por supuesto. Que lo digan en Estados Unidos. Sí, sí. Y bueno, hablando de otro tema, tenemos aquí, según Distortion News, nuestro jefe Palangre Ravel está celebrando, está muy muy entusiasmado con el veredicto que dio la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos van a dar $10,000 por todo lo que hemos pasado a través de este régimen. Total que, bueno, Globo Terror había solicitado que se penalizara al régimen con el pago de $1,000,000. Esto por daños morales, psicológicos, físicos, religiosos, culturales, materiales, etcétera, etcétera. Y la salida inmediata de Miraflores, por parte del usurpador de Sabaneta, por supuesto. La derogación de las leyes habilitantes y la entrega de alcaldías y gobernaciones del oficialismo, entre otras. Eso fue lo que le pedimos. Sí. A la Corte Interamericana. Sí, generosamente nos dieron casi esa cantidad. Bueno, en vez de $1,000,000 nos dieron $10,000. Más o menos. Fueron dos ceros menos. Sí, más o menos lo mismo, exacto, que son dos ceros. Dos ceros menos, sí. Pero bueno, igualmente Globo Terror lamenta cuestionar la decisión inapelable de la Corte Interamericana y acompañar a sus trabajadores en su nueva... no puedo pronunciar esta palabra... es su nueva enojada, que comienza hoy mismo porque el valor irrisorio y hasta insultante con el cual el tribunal tasó nuestra integridad, o sea, totalmente, o sea, yo no sé, en verdad nos dieron $10,000, nos tenían que dar 1,000,000, sí. Teníamos que salir del régimen a condición, no salimos del régimen, total que bueno, creo que vamos a tener que demandar otra vez. Sí, bueno, no, para que nos den los otros dos ceros. Por supuesto. Que nos faltan. Sí, esa palabra que está ahí, eso fue producto de la alegría incontenible, ¿no? Cuando estaba redactando la nota. Sí, total que bueno, con tal de que nos den los 990,000 restantes, estamos contentos y bueno, tenemos que probar otra vez fortuna con la Corte Interamericana. Sí. Mira, Ivana, ¿y tú qué piensas de esa exposición de los bodies, de los cuerpos que los importaron como objetos de plástico, algo así, de polímero? Sí, que el régimen dijo que eran de carne y hueso. Sí, realmente nosotros consultamos unos expertos reconocidísimos, internacionales, y ellos avalan esta posición. Y tenemos que decir que tuvimos el inmenso placer de entrevistar a Homero Adams, de Los Locos Adams, a Herman Munster, también de los Monster, bueno, que son expertos de primera línea, sí, en esta materia. En una entrevista que nos concedió, Homero Adams dice estar seguro de que el resultado de la revisión será positivo, de la revisión de la medida de suspensión de la exposición, ¿no? Dijo, la exposición entró al país como instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones, específicamente como modelos de anatomía humana o animal. Sí, eso es normal. Normal. Y dijo una cosa que es muy cierta: de haber querido causar una conmoción nacional, les hubiéramos enviado al tío Cosa. Pues sí, o claro, si no, a la mano. Sí, o la mano, algo así. Y luego Herman Munster, que estaba acompañado de su esposa Lily, declaró que no hay nada irregular en los cuerpos que participan en la exposición. Y dijo lo siguiente: nosotros mismos donamos algunos de esos cuerpos que teníamos guardados en el trastero de la casa. Donamos los mejores cuerpos que teníamos. Lo que pasa es que ustedes son unos malagradecidos, dijo Herman Munster. Y el abuelo Munster también comentó. Lo que dijo el abuelo Munster fue lo siguiente: la innovadora tecnología para transformar los cuerpos en polímeros hasta el nivel celular más profundo es de muy reciente desarrollo. Sí, sí. Y él dice, el abuelo Munster dice, que podría ser utilizada con los funcionarios de la alcaldía metropolitana que no quieran abandonar sus instalaciones y con los médicos cubanos que no se quieran ir del país. Eso dijo el abuelo Munster. A última hora se supo que la entrevista, no era el abuelo Munster, sino el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, pero bueno. Cariñosamente sí, el vampiro. Sí, la confusión se explica. Sí, bueno, eran de plástico, luego parecían que eran de carne y hueso, pero parece que no tenían los permisos de sanidad porque eran productos carnívoros, cárnicos. Y carnívoros. Que, sí, también. Y bueno, creo que hay una confusión en el papeleo, pues, y esta gente tuvo que recoger sus macundales e irse a otro lado con sus cuerpos. Sus bodies. Sí, sus bodies. Y bueno, entrando en otro tema, Fede Cámaras advirtió que ahora sí, como lo decían, que no lo dudemos, llegó el comunismo. O sea, después de 10 años ya llegó el comunismo. Según Distortion News, el presidente Fede Cámaras, José Manuel González, advirtió de manera desesperada que ahora sí llegó el comunismo, que la intervención del régimen a los hogares y las empresas arroceras así lo indican. Aseguró que el usurpador de Sabaneta, amparado en unas leyes inconstitucionales, comunistas además, aprobadas en la ley habilitante, lo habilita a violar la propiedad privada. Manifestó además su condena a ese mensaje de confrontación contra los ricos, contra la sociedad civil y decente, la amenaza de proteger a las chusmas, con lo cual el dictador castrocomunista, con una corte eminentemente comunista obviamente, pretende seguir gobernando al país con el comunismo y mantener a los venezolanos en el comunismo. Sí. O sea, no, comunismo, comunismo. Fue tan elocuente este señor cuando cuando habló. Sí, bueno, ya... José Manuel González. Después de 10 años podemos decir que, según José Manuel González, que ya llegó el comunismo. Tal como lo habíamos predicho. Sí, desde, claro, desde tenemos 10 años. Sí, sí, prediciéndolo. Sí. Bueno, mira, ¿qué te parece que Obama va a retirar las tropas de Irak? Ay, muy buena noticia. Pero mejor noticia es que van a quedar 500.000 soldados regalando dulces a los niños. ¿No eran 50? ¿Cuántos dije? 500.000. Ah, no, son 50.000. 50.000 soldados. Con esta acción, Obama cumple su gran promesa electoral. Se puede decir que dejar tan solo 50.000 soldados está dentro del margen que todos preveíamos. Es decir, eso es prácticamente retirarse del país. Exacto, claro, eso no es nada. Eso no dijo nada. No. Después de que el presidente Bush, que es el benefactor de la humanidad, llevara paz, justicia y libertad a Irak, el continuador de la obra humanitaria, Barack Obama, dejará soldados para hacer labores sociales y humanitarias. Entre las golosinas que los soldados estadounidenses repartirán a los niños iraquíes, habrá torontos, conservas de plátano San Francisco y conservas de coco y de batata, como un homenaje a los dulces que se hacían en Venezuela cuando este país era libre. Sí, como añoro esos dulces de batata. Sí, no como es actualmente Irak, un país absolutamente libre. Total. Y soberano. Sí, y gracias, más con los Estados Unidos. Gracias, ¿eh?, a la acción desinteresada, supuesto, de los Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, bueno... Más que desinteresada. Sí, realmente el presidente Obama durante la campaña amenazó con una cantidad de cosas. Estábamos todos preocupados, como que iba a terminar la guerra. Estábamos todos preocupadísimos con esas, sí, cosas locas que estaba anunciando, sí. Pero aparentemente, bueno, se compuso el hombre. Porque... Y va a seguir la labor de Bush. Bueno, la guerra contra el terror, o la guerra contra... La paz, no entiendo, pero bueno. Sí, bueno, una de esas. Ellos se entienden. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.